Mundofonías. Mundofonías. Hola, esto que escuchas es Mundofonías, un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid para enviaros, haceros escuchar músicas que llegan desde todo el planeta, músicas como estas, que en este caso llegan desde Italia. Son la orquesta Bailam con un disco llamado Taberne Café Amán Eteques. Son pues tres tipos de sitios donde la gente se reúne o se reunía para hablar, para fumar, para beber y para pasar el tiempo y también para hacer música. Concretamente son músicas inspiradas en el Imperio Otomano, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta que el Imperio Otomano se resquebrajó y esto obligó pues a grandes oleadas de refugiados, que parece que esto es una cosa que está muy presente actualmente y realmente es parte de la historia de la humanidad prácticamente desde que existe historia. Y de este disco de la orquesta Bailam hemos oído esto, Café Amán, en el Café Amán de Scabellis Costas, en una versión, como todas las del disco, traducida al italiano. Y nosotros, desde el Mediterráneo Oriental, remontamos el Nilo y llegamos nada menos que a Etiopía para escuchar a esta artista, Gabriela Germandi. Ethiopia, la música de Gabriela Germandi. También hay una conexión italiana, aunque ella viene desde Etiopía. Si antes escuchábamos, por ejemplo, a la orquesta Bailan desde tierras italianas, ya que su padre era italiano. De hecho, Abisinia, la antigua Etiopía, fue colonia italiana durante algún tiempo. Pues aquí teníamos, como digo, Gabriela Germandi, su disco Etiopía, con esta pieza titulada Hagere Bete. Seguimos con música fuertemente inspirada en la música etíope, aunque hecha en Estados Unidos. Ellos son Devo Band, una banda liderada por un artista saxofonista etíope estadounidense, Danny Mekonnen, al frente de un grupo con 12 componentes, cuyo futuro disco, que saldrá el día 20 de mayo, llamado Eregobez, recrea e imagina lo que sería la música etíope de los últimos 40 años. Les oímos a ellos, a Devo Band, con el tema Sak. Ale jare ke chine se wa das ge ba ni ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues nos hemos zambullido en los sonidos de inspiración africana y de hecho pues eso va a pasar bastante rato en esta edición de Mundofonías, aunque también viajaremos siempre con esa raíz rítmica africana, pero por diversos continentes. En este caso, después de este grupo etíope norteamericano, Devo Band, nos hemos vuelto al corazón de África para escuchar además músicas grabadas in situ de artistas populares enraizados en las tradiciones de su tierra. En este caso, Bina Kumaré y Madu Diabaté nos acercaban esta pieza, Java, la persona a la que amo, uno de los temas que aparecen incluidos en un disco tremendamente interesante, Every Song Has Its End. Toda canción tiene su final, con un subtítulo, Sonic Dispatches from Traditional Mali, entregas sónicas desde el Mali tradicional. Y es que son grabaciones de campo realizadas por Paul Chandler a lo largo de diversos años y en diversas zonas del país, en diversas culturas, diversas lenguas. Se expresan los artistas que aquí aparecen. Y bueno, el título tiene un trasfondo un tanto triste, ya que hay una conciencia de que estas tradiciones musicales están cerca de la desaparición en muchos casos. Al CD con la música se acompaña de un DVD y, como decimos, pues es uno de los trabajos que últimamente más nos han llamado la atención, sobre todo por rescatarnos y traernos esas piezas de música auténtica popular de Mali. Seguimos con Mali, con otro artista bastante joven. Este es su segundo disco, Maya Maya. Él es Umar Konaté, cantante y guitarrista que, desde luego, pues no se queda al margen de la situación por la que ha pasado y sigue pasando su país. Mali, su primer disco salió justamente en esos años del golpe de Estado en su país y ahora este nuevo disco, Maya Maya, sale ahora en esta primavera de 2016. Kainadi masuro ka koine masuro ka ka au jangu mabun yo jangu mabun au jangu mabun yo jangu mabun dangai dangai madangai kush dangai dangai madangai kush aishara ganoni barija kainadi Masuro kakoine, masoro kaka, au jangu mabun, yo jangu mabun, au jangu mabun, yo jangu mabun. Dangai dangai, madangai kush, dangai dangai, madangai kush, dangai dangai, madangai kush. Oíamos a Umar Konaté, original de Gao en Mali, como decíamos, una de las ciudades que se han visto afectadas por esa situación terrible en Mali, con ese golpe de Estado y toda esa destrucción causada por los que encuentran en la religión su excusa para la destrucción. Seguimos en el oeste africano, de hecho este disco se llama West to West, del oeste al oeste, y nos lo acerca un músico de Ghana, Ni Okai Tagoe. I'm a draining, yeah. Escuchábamos la música de Ni Okai Takoe, su disco West to West, del oeste al oeste, en las explicaciones del oeste de África al oeste de Europa, donde se ha producido este disco con participación de músicos africanos y europeos. Este maestro percusionista que toca un montón de instrumentos, si os hacéis con el disco podéis ver las fotos de todos ellos y su descripción. Y nos hemos quedado con esta pieza que se titulaba Onukpa, la música de Ni Okai Takoe. Escuchamos música de un artista más de Mali que parece que no se acaba nunca, Mamadou Kelly. Es este del que tratamos ahora y su segundo disco llamado Yamila, que ha hecho junto con sus tres colaboradores habituales, tocadores de calabash, de yurkel y de bajo, y lo ha grabado en Estados Unidos también con artistas occidentales. El disco es, como decimos, Yamila, y oímos la voz de Mamadou Kelly en esta canción llamada Tu Sé Con Fe, algo así como Todo lo que hacemos. Derbela lokani tam abada siwa juni matum. Sabela lokanitam abada siwajuni mafuru Sibila lokanitam abada siwajuni mafuru Derbe boy rokanitam abada siwajuni matuntum Sibi boy rokanitam abada siwajuni matuntum Tam boy rokanitam abada siwajuni matuntum Masiwajuni abada nigere siwajuni ndi boy rome Lokanitam, abada siwajuni mafuru. Chini la lokanichi, abada siwajuni mafuru. Asiwajuni abada, nibere siwajuni ndi koiro. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. With the double bass, the bembe with burrito chakere with plucked strings. That's right, no more like him. That's why we play his rhythm. Listen past the slick arrangements, it's still el mambo, el son, son montuno, charanga, descarga, and that rhythm conjures up the chow, and Arsenio, and Machito, Graciela y Mario, Tito Rodríguez, Los Palmeri, Patapó, querida Celia, and of course, Puente, and they all love the chao. La raíz africana sigue presente, aunque en este caso afrocaribeña, en esta pieza, que es un homenaje al gran músico cubano Cachao, Poem for Cachao. Quien nos lo presentaba es un intérprete que ya habéis visto que declamaba a los sones de esta música. Él es un actor instalado en Estados Unidos llamado Ismael East Carlo, que ha grabado un disco provocateur en el cual mezcla pues sus alocuciones poéticas, no tan poéticas en otras ocasiones, con los sonidos afro-cubanos, afro-caribeños o de jazz latino. El disco se llama Provocateur, como decimos, y él es Ismael East Carlo. Hace unas semanas oíamos ese disco de Cortijo de Bumpy Soul dentro de la serie Saoko Now Presents. Y en este caso vamos con música de Puerto Rico, con Plena. Inspirada en sonidos de los años 50 y 60, llega este grupo La Máquina Insular, un grupo que está actualmente en activo, del que oímos un tema de este single llamado Somos la Plena, con la voz principal de Héctor Tito Matos. Somos la fuerza y reventa, sabrosura y conciencia, tradición que se reinventa. Nosotros somos la plena. Está plena que te traigo. Cuando la mano del plenero se revienta, como la sangre del requinto, cuando la mano del plenero se revienta. Oíamos música de Santurce, pero del Santurce de Puerto Rico, no de Santurce de Vizcaya. El grupo era La Máquina Insular, aunque sí que nos llega por parte de un sello que está aquí en la Península Ibérica, en Madrid, Bumpy Soul, dentro de la serie Saoko Now, en la que están recuperando músicas hechas o inspiradas en diversos sonidos latinoamericanos de los últimos, digamos, 60 o 70 años. Música como esta, La Plena, del grupo La Máquina Insular. Eso sí, hecha hoy en día y de plena actualidad. Vamos a despedir la edición de hoy de Mundofonías también con sonidos afrocaribeños. En este caso nos trasladamos a Cuba para escuchar este proyecto de cantos y tambores bata llamado Abilona. Eso sí, el disco sale publicado a través de un sello británico, Sunlight Square, y nos acerca pues también músicas dedicadas a los orishas, los santos de la santería cubana. Pues hay un tema dedicado a Yemaya, otro a Ogun, a Chango, a Elegua, a Obatala, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar con el de Ochun para cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se dedica a ofreceros las músicas populares de este planeta y alrededores más interesantes. Tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra disposición para escuchar los programas, para encontrar también los nombres de los artistas, títulos de canciones y discos, y podéis contactarnos en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com o a través de Facebook o de Twitter. Como digo, nos vamos con Abilona, con sus tambores afrocubanos y su disco Masters of Bata, la pieza dedicada a Ochun que pone el punto y final a esta edición de Mundofonías. Ha sido, como siempre, un placer. ¡Salud! Bimba o chumba y lele o chungo achibole ure. Bimba o chumba y lele bimbele lele o achibole ure.

Domingo. ¡Ay, eh!